tenemos música en vivo y nos han venido a visitar, que para nosotros es un placer tener a los artistas en vivo aquí en el estudio, porque es una forma de acercarlos más a ustedes, que son los oyentes, ¿eh? Y tenemos a Dos Copas. Dos Copas está integrado por Tatiana Rojas, bien digo, Bri en el canto y en este caso está Javier en la percusión. Les digo buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos y bueno, les agradezco nuevamente que se hayan arrimado aquí hasta la radio. Dos Copas, ¿qué música hacen ustedes? Contanos, Bri, por favor. Bueno, nosotros hacemos bolero y música latinoamericana dentro de lo parecido al bolero, baladita, todo así. Bien, ¿vos sos la cantante? Sí, sí, sí, yo soy la cantante. Un instrumento más que importante, ¿no? Más que importante. Sí. Bien. La verdad que es para mí un privilegio poder estar haciendo bolero, porque, bueno, yo soy de Costa Rica. Ajá. Y mi papá era cantante de bolero. No, mira qué bueno. Así que este proyecto nace con eso. Yo empiezo a buscar alguien que me secunde el hacer algún proyectito de bolero. Ajá. Y ahí fue que yo hablo con Ángel Castro, el fotógrafo. Él me contacta con Tati. Y bueno, y ahí empezamos a hablar, hicimos muy buena amistad y empezamos con este hermoso proyecto. Qué bueno. Y la nombraste a Tatiana Rojas, que ella estuvo aquí en la radio hace varios años, fácil de unos 6 o 7 años. Porque, no me acuerdo, pero sí, bastante fue. ¿No te acordás si fue de día o de noche que viniste? No, de día. De día, entonces estaba, este programa ya cumple 8 años. 7 años. O sea que tiene que haber sido al comienzo. Sí, al comienzo. De Feroz América. Que venías con una propuesta más folclórica en ese momento, ¿no? Claro, sí, un trío, éramos un trío folclórico. Así es. Otras voces eran. Otras voces, exactamente, bien, bien. Bueno, ¿y cómo se dio de formar estas dos copas? Que se junten estas dos copas. Bueno, acá como dijo mi amiga, nos contacta Ángel, un amigo de ella me llamó preguntándome si quería, que tenía una amiga que quería hacer un proyecto de boleros. En ese tiempo yo no estaba al tanto mucho con la música, entonces dije, mira, tengo un problema más que nada por mis hijos, tengo poco tiempo, entonces empezaron las cuestiones de madres solteras. Digo, pregúntale. Le digo cómo más o menos yo me organizo con los niños y vemos si ella me banca, buenísimo. Me contactó, hablamos, coincidimos en lo mismo porque ella tiene sus hijos, mamá soltera, bueno, ya no soltera. Y acá no nos están viendo, pero incluso acá adentro hay uno. Hay uno. Aquí está Lorenzo, que está tapado ahí. Mira. Lorenzo acá. Está el Lorenzo, ¿cuántos años tiene el Lorenzo? 4 años. 4 años tiene Lorenzo y está aquí con nosotros en el estudio. Lo que pasa es que no quiere hablar, che. Mira, se ha escondido Lorenzo. Así que bueno, hablamos, coincidimos en eso y dijimos, bueno, busquemos los temas. Digo, mira, yo nunca he tocado boleros. Le digo, es algo nuevo para mí porque yo vengo del palo del folclore, como había dicho recién. Muchos años tocando folclore. Entonces digo, pero vemos qué sale. O sea, yo escucho boleros por mi mamá y mi papá. Claro. Más que nada por mi mamá. Trío Los Panchos. Entonces yo tengo algo y siempre me gustó. Digo, bueno, voy a estudiarlo y pongámonos. Le digo, vemos qué sale. Y bueno. Se armó ahora una terrible banda. Qué bueno. Y tocando bueno. Por todos lados, gracias a Dios que nos llaman. Eso es lo bueno. Qué bueno. Y quiere decir que vamos por el buen camino. Qué bueno. Así que bueno, después contacté a Maxi, el guitarrista. Después, bueno, ya un tiempo dejó de tocar. Ahora lo reemplaza ya Seba Torres. Y bueno, y después de hablar con Maxi, hablé con Javier. Que Javi, hemos tocado con Javi hace prácticamente 7 años atrás más o menos juntos. Ajá. Y se lo propuse, le dije, mirá, estoy tocando con una chica, estamos haciendo boleros, te mando la lista de temas, te fijas si te gusta, y le encantó. Qué encantó bueno, porque justamente bueno. le pasó lo mismo que a mí, por su papá, escuchaba boleros, nunca lo había tocado, entonces bueno, coincidimos inmediatamente en eso, nos pusimos los tres a estudiar y bueno, ahora por lo menos sale algo re lindo. Y después de las dos señoritas está Javier, que es el percusionista, Javier. El mismo. Y bueno, el tema importante también. Y en el bolero muchísimo. Sí, es un instrumento muy fundamental. Si no está, cambió totalmente. Desde chico, sin tocar la percusión, sin saber que iba a tocar la percusión y la batería, ya cuando escuchaba a mis viejos con los boleros, me gustaba la percusión. Es lo que más me llamaba la atención de los boleros, la percusión. Así que bueno, mira. ¿Y haces percusión latina o también folclore? Me gusta en general, no, yo soy más baterista que percusionista. También fue un desafío. Por gusto dije sí, me prendo cuando ella me propuso, cuando Tati me propuso. Y nada, era ponerse a estudiar y practicar y profundizar sobre esto. Pero sí, soy más baterista que percusionista y esto lo hago porque me gusta y como te digo, como un desafío. Claro, buenísimo. Bueno, se han presentado los y las tres, así que vamos a escuchar algo, ¿eh? ¿Puede ser? Sí. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con un clasiquito de los boleros. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Qué suavidad, qué bonito, che, qué bonito, muy bueno. Che, ¿y baila la gente cuando ustedes cantan? Sí, sí, tenemos ahí un par de temitas un poquito más moviditos, más boleros son, y cuando, bueno, por ahí vemos que están la gente moviéndose y en el último de los toques que tuvimos en Casa Cerú se paró la gente y estaba prendida a fuego. Se armó. Bueno. Qué bueno, aparte Casa Cerú es un lugar, sí, digamos, muy precioso. Sí. Hay grandes cantores, grandes boleristas, ¿no? Que sé, por nombrar alguno de ellos, no sé, Armando Manzanero, los Crack del Puerto. ¿Los conocen los Crack del Puerto? Sí. Que hacen un bolero muy, muy marítimo, digamos, ¿no? Sí. Ellos de Valparaíso son, ¿no? Sí, tengo un familiar tocando ahí. No me digas. Un primo mío tocando ahí. Ah, sí, dice. Sí, un primo mío, sí, los Crack del Puerto. Sí, unos capos. Darío Fuente está tocando con ellos. Uno de los guitarristas de él es el primo mío. Ah, mirá qué bien. Sí, son increíbles, son dos viejitos increíbles. Sí. La rompen. Sí. Sí, inclusive Bloque Depresivo, ellos hacen temas también de los. Son así como los Macorinos. Así, viejitos, así, son divinos. Sí, no, son alucinantes. Y ustedes a la hora de armar el repertorio, ¿cómo se nutren de temas? Porque obviamente hay como este bolero que acabamos de escuchar, que son tradicionales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se nutren de eso? Eso apuntamos nosotros. Generalmente, el bolero que hoy más que nada se escucha, es un bolero muy, así le digo yo, capaz que no se llama así, muy yankee, le digo yo. Ajá. A mí me gusta el tradicional. Claro. Fue lo que a mí me gustó, por ejemplo, mantener el sonido de los instrumentos originales digamos, de lo que es el bolero. Y así, bueno, cuando se los propuse a los chicos, digo, a mí me gusta esto, que se escuche más bien, no somos los Panchos, pero claro, que se escuche claro. lo más cercano, claro. porque es lo que la gente grande, es lo que ellos están acostumbrados a escuchar y es lo que le gusta. Exacto. La melodía de la guitarra, que se escuche bien tradicional. Claro. Así que nosotros tratamos siempre de mantener, digamos, lo que sería el bolero tradicional, claro. Tanto en los instrumentos como, bueno, como en el sonido, obviamente, claro. tiene todo que ver ahí. ¿Y el bolero habla siempre del amor? ¿O habla de otras cosas? Tira pelo, Es medio tira pelo, siempre nos pero, reímos. Menos el percusionista. Ay, no, el percusionista se tiró todos los pelos, se quedó sin pelos. Se nos quedó pelado. Siempre hablamos de eso, que el bolero tiene como esta suerte de desgracia, tirapelo, desamor. Es como el tango, vendría a ser, claro, ¿no? Es claro. un poco más, bueno, es un folclore más centroamericano. Claro, y bueno, las temáticas por lo general rondan en desamor o el amor. Claro. Tenemos, varios temas clásicos de boleritos, así como Lágrimas Negras también. Claro. Es o Dos Gardenias también. Claro. Clásicos que hablan tanto del amor como del desamor. Claro. Me hace acordar al fado también, ¿no? Porque el fado tiene también una parte de ese romanticismo, ¿no? Uh-huh. De esa cosa de puerto también, ¿no? Que se mezcla mucho también con el bolero, claro, el tango, ¿no? Es sí. una mezcla, fusión. Una fusión, exactamente. Sí. Con el flamenco. Con el flamenco también. Claro, hay una mezcla completa ahí. ¿Y están tocando? ¿Dónde están tocando ustedes? ¿Ah? Porque los veo siempre muy activos, sí. ¿no? A través de estamos Facebook. Estamos activos. Estamos activos, sí. Estamos. Bueno, estamos tocando todos los meses en el casino en San Martín. Pero también estamos haciendo acá en Mendoza, en ciudad, toques independientes que nosotros pues vamos organizando. El último, como le mencionaba, fue en Casa Cerú, el marzo, ¿fue qué pasó? El y 8 de marzo. Y ahora tenemos... esta semana, el viernes. Casa Montenegro. Este próximo viernes. Este viernes. Que de hecho, si querés, te podemos dejar un par de entraditas. Ajá. Oh, sí, estaría bueno. ¿Ah? Sí. Que haga lo que quieras. Sí, menos venderla. Ustedes me llaman a mí. Estoy viendo a Luli ahí también. Se estaba frotando las manos. No, esas entradas, como suele suceder siempre, desde los programas de la mañana. Claro. Se incita a que se anoten para el sorteo. Y es una linda propuesta, es Casa Montenegro, un hermoso lugar. ¿Dónde queda de Patricia? Casa o Las Cuagas, casi Juan B. Justo. Muy lindo muy espacio. Espacio de arte, también son, tratamos, bueno, como te comentaba fuera del aire, viste, generar lugares y espacios donde le den prioridad al arte. Claro. En este caso lo que yo te dije, las bibliotecas también, viste, bueno. Claro, estuvimos hablando con Javier antes que ustedes llegaran, sobre la oportunidad de poder contribuir con algo, ¿no? Tocar en bibliotecas populares, ¿no? O también, ¿por qué no? En comedores, ¿no? En merenderos, ¿no? En lugares de asistencia social, ¿no? Como para, bueno, intervenir con el arte ahí también, ¿no? Que eso no todos están en ese camino, ¿eh? Sería una buena también posibilidad de que, bueno, traigan lo que quieran donar y recolectarlo a los distintos comedores y cosas así. Me parece muy, nos parece muy interesante poder, ya que tenemos, como te comentaba también, tener ese regalo de tener un don, viste, utilizar ese don para un servicio a los demás, viste, esto no quede acá nada más. Creo que pasa por ahí también el arte, ¿no? Claro, sí, totalmente. Vamos a, queremos escuchar algo más. ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Puede ser, por favor? Bien. Bueno, ya que hablábamos de dos gardenias. Sí, por favor. Vamos con dos gardenias. Muy bueno. Juanito, che, dos gardenias. No es fácil cantar esto, ¿eh? Dos gardenias. No es fácil cantar. Esta canción particularmente para mí es, no sé cómo decirlo, es como un abrazo al alma cada vez que la canto. Claro. Era la favorita de mi papá. Ajá. Mi papá falleció el año pasado. Ah, y como, bueno, le comentaba, yo crecí viendo a mi papá cantar con su banda, con sus proyectos. Y bueno, una de sus canciones favoritas era esta. Y cuando la canté por primera vez con los chicos, realmente me di cuenta de que es bastante compleja porque tiene... Es complicada para cantar. Ajá, no es tan fácil como yo pensaba. Mi papá la hacía tan fácil a la escucha, ¿no? Que uno dice, ay, es fácil. Y después cuando ya la pasas por el cuerpo y sacar la voz, no es tan fácil. Claro. Van a estar el próximo viernes 19 con la banda completa. ¿Cómo es la banda? ¿Cómo son todos los que faltan? Ya está incorporado el bajista. Ajá. Y el guitarrista que hace primera guitarra. O sea, Leo en bajo y Seba en guitarra. Les mandamos un saludo grande si es que nos están escuchando. Ya estamos ahí más armaditos, así que ya es la presentación, digamos, prácticamente oficial de la banda. Bien. Tenemos dos formatos, trío, que son los que por ahí trabajamos en lo que sería el casino. Claro. Y ya en lugares más grandes, en nuestro, digamos, toque ya nuestro que nosotros organizamos, ya vamos con la banda completa, con los chicos, digamos. Bien. ¿Y por qué Dos Copas? ¿Por qué se eligió ese nombre? Originalmente eran ustedes dos, ¿no? Éramos nosotros. Claro, nosotros nos juntamos, ¿no? Y hablando de la vida y demás, poniéndonos como al tanto, con un vinito de por medio. Y ahí surgió, claro. Ahí surgió, estábamos con esas dos copitas, y bueno, y dijimos, Dos Copas, tiene que ser. También yo tengo un mazo de cartas de tarot. Ajá. Entonces estábamos ahí con las cartitas y entre esto que estábamos tomando una copita y diciendo, ¿cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner? Saqué el mazo de carticas y dije, bueno, que nos diga el universo, a ver cómo nos vamos a llamar. Y saqué así y salió la carta 2 de copas. Y bueno, y después con esto, justo 2 de copas, nosotros con las copas y dijimos, ¿y por mira qué vos, no? Claro. Claro. Y hicimos a votación el tema por las redes sociales, porque a mí me gustaba más 2 de copas por la carta, así tal cual. Ajá. Y a Tati le gustaba más 2 copas por los 2 vinitos. Entonces dijimos, bueno, hagamos a votación, hicimos todo. Dentro de eso tiene mucho que ver 2 mujeres, claro. 2 copas, claro, una claro. palabra femenina, delicada. Claro. Hoy por hoy todo lo femenino, digamos, que tiene la mujer, también es todo con la palabra copa. O sea, es como que tratamos de juntar todo lo que identifique todo lo femenino, digamos, que somos nosotras, porque en principio obviamente éramos nosotras. Entonces tenía que la palabra remarcar bien los femeninos y que sea bien presentado, digamos. Exactamente. Era todo. Y además es un nombre ideal para cantar boleros, ¿no? Claro, dos copas. Sí, dos copas. Claro, buenísimo. Sí, tal cual. Y como dice Tati, fue como todo reflejado en el nombre, hasta el tema de la copa, que se puede ver también como un útero, y nosotros mujeres, gestantes, madres, que estamos tratando de seguir en la música, haciendo y bueno, todo iba incluido en el nombre. Qué bueno. Bueno, esa es la historia más bonita del oficial, pero la realidad es que se bajaron una botella de vino, vieron las dos copas vacías y dije, no, dos copas. No, dos copas. Eso es mentira. Esa parte él no estaba gente invitada, no por eso la cuento. No le crean al pelado. Él porque no pudo tomar. Claro. Por eso lo está diciendo. Claro. Bueno, celebro que se hayan juntado, realmente es un placer. Nosotros en el programa, la idea es justamente difundir música de nuestra patria grande, ¿no? De nuestra Latinoamérica, y el bolero forma parte, como también lo es el tango, la tonada cuyana, ¿no? No solamente el huayno o cualquier ritmo latinoamericano, ¿no? El bolero también pertenece a este lugar del mundo y es representativo además, ¿no? Porque, sí, claro. Como decíamos más temprano con Brick, está muy ligado al amor, al desamor, ¿no? A las cosas rutinarias del amor, ¿no? Que suceden y todo eso. Así que celebro que hayan formado ese grupo, che, realmente. ¿Eh? Muchísimas gracias. Realmente. Y un crecimiento hermoso has tenido, Tatiana. ¿Eh? Bueno, de muchas verdad, gracias. De verdad. Bueno, a través de gracias. Los años. Yo que lo he visto, ¿no? Ajá, de a sí, poquito sí, así, sí. Pero. Bien. Este, bueno, muchas gracias. Es muy lindo, eso. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo más. Bien, bien, así bien. Que le pedimos un temita más y nos sí, despedimos. Sí, sí, sí. Puede sí, ser. Por supuesto. Por favor. Yo voy a pedir a mi corista, Lolito. ¿Quieres cantar con mamá? Sí. Él me hace coros. Lorenzo, de 4 años, va a cantar con su madre. Eso. Por allá. Venga, por acá, por acá. Mira, ah, no, por allá. Por allá. Pasa. No lo puedo creer. Él no, nos hace... No. Y el hijo de Tati también se llama Lorenzo. Tenemos dos no Lorenzos. No me digas, también. Dos Lorenzos. Y bueno, ellos aman esta canción que vamos a hacer ahora. Lorenzo me está escuchando con mi amiga Janet, así que le mandamos saludos. Saludos a Janet, al Lorenzo, hijo de la Tati, le mandamos saludos. Al otro Lorenzo, que sí. también ama este tema y sí. lo va a cantar no. seguramente bueno, de la canción. Y lo saludamos. Hola Lorenzo, ¿cómo te va? Bien. Ahí está, muy bien. Porque si no hablas, la gente no sabe que no estás acá. Justamente. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a cantar. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros de canela que me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Bien, excelente la participación de Lorenzo también, ¿eh? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Leandro. Vamos a repetir, el viernes 19 a las 21:30 horas en Olascuaga 1480, que es el lugar, perdón. Casa Montenegro. Casa Montenegro. Ahí está con la banda completa, Dos Copas, presentándose, ¿eh? Con un repertorio, me imagino. Bastante amplio. Varias temitas ahí por bailar. Me imagino. ¿Están en las redes? ¿Se encuentran en las redes como para poder escucharlos? Dos Copas, así como está. Dos Copas Música, creo, porque no nos dejaba poner solo Dos Copas, entonces... Dos.copamúsica, algo así es. Sí. No me acuerdo bien. ¿En YouTube, así, en esas plataformas? En Instagram. Perfecto. En Instagram como 2.copas.música. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí las pueden escuchar a la banda, ¿eh? Y ahí salen con la banda también tocando, o sea... ahí tenemos algunos videitos subidos, y bueno, todavía estamos trabajando en material audiovisual como para... Qué bueno, próximamente. Sí, todo esto es a pulmón, ¿viste? Como sabes cómo es. Y sí, todo autogestivo. De hecho, nos hemos propuesto, en realidad por separado, pero bueno, viste cómo es, nos terminamos uniendo. Poder vivir o hacer algo más con la música, generar con la música, ¿no? Claro. Es lo que todo pretende, todo músico, todo artista pretende, poder generar con su arte. Exactamente. Pero bueno, en este caso estamos arrancando, sembrando recién, creo que vamos por el buen camino. Sí, totalmente. Y nada, bueno, agradecerte por el espacio. No, todo, por favor. Todos estos espacios son muy bienvenidos. Por favor. Y bueno, lo que te comentaba, viste, tratar de compensarlo de alguna manera, en algún momento. Viste, nosotros estamos dispuestos a eso. Bien. Y bueno. Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Para las bibliotecas populares también, ¿eh? Claro, que están también en contacto ahí con la radio. Sí, totalmente. Eso, contá con nosotros porque estamos para eso también, viste, a disposición. Buenísimo, Javier. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Leandro. Un gusto verte de nuevo. Bueno, gracias, Bri. Gracias a la Y el espacio está disponible para cuando quieran, ¿eh? Por ahí no es necesario venir, si tiene un toque, le hacemos una entrevista telefónica, perfecto, o como sea, pero aprovechen el espacio, ¿eh? Porque está para eso también. Y quién sabe, algún día venga Lolo ya con su banda. Claro, capaz que venga otro Lolo, el Lorenzo. Piel Canela. La nueva generación. Bueno, muchísimas gracias. Con el trap, vaya a saber. O vaya a saber, claro, lo que sea. Todo es bienvenido. Una fusión de bolero con trap, así. Terrible. Nunca se sabe lo que puede venir. Exacto. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerlo. Gracias. Gracias, Lolo, muy amable.